el punk rock. Ellos son los violadores. El viernes 13 de julio, Los Violadores, banda invitada, Eterna Inocencia. El viernes 13, en Wallace 5:53, a las 21 horas, anticipadas en Crazy Records. ¿Buscas música en internet? Entra a yeyeye.com. Entonces, como todos los miércoles, Luis Delillo en la conjura de los necios, con su habitual set de música electrónica, y no, y lo que él tenga humor para poner, ¿eh? Vamos a escuchar a Daniela.